Bueno, lo que se planteó a pedido del gobernador es una solución para la circulación en este sector de la ciudad. Se viene trabajando ya con la actual obra que ustedes pueden ver de repavimentación y cuadras nuevas, que está actualmente en ejecución. Se planteó en primera instancia la calle Felice, que pronto tendremos el proceso licitatorio, y en esta instancia es la zona norte, que básicamente en realidad teníamos algunos proyectos de la calle Stieden, pero claro, tenía la complicación de la configuración de bulevar, que se veía interrumpida por la Asunción del Paraguay y la calle Duval, hay una invasión, digamos, entonces eso llevaba a que teníamos que buscar alternativas, así un poco charlando con el gobernador y demás, se plantea la alternativa de la calle Upayata, que sirve entonces para que luego el municipio estudie la alternativa de circulación. Entendemos que puede ser una arteria de circulación única a la calle Stieden y otra a la calle Upayata, y de esa forma poder plantear lo que sí es un poco más interesante, que sería donde se puede, por los anchos, la configuración de 10 metros de ancho, como bien decía la locutora, con un cantero central variable que le da el porte de avenida como lo merece la arteria por la cantidad de tránsito que tiene. Así que de esta forma lo que se propone es vincular la avenida Pilcomayo, que hace de circunvalación de la ciudad, con el centro de la ciudad, en el caso de la avenida San Martín Oeste. Un poco el trayecto, digamos, de norte a sur, estamos hablando entonces que hay una continuación de la avenida Pilcomayo hasta calle Posta de Yatasto, y de ahí, sobre la avenida Stieden hasta Asunción del Paraguay, la configuración de bulevar, lo que explicábamos de la calle Upayata y Stieden como dos alternativas, y finalmente, desde la calle Dubái hasta la San Martín, se resuelve con una rotonda sobre la calle Primero de Mayo, que es un poco ahí a la altura de los silos, la vinculación por Primero de Mayo hasta Antártida Argentina, y se asfalta también el nuevo paso a nivel que abrió recientemente la municipalidad para poder atravesar la vía. Siguiendo por la calle Stieden, se abre otro paso a nivel en Quintana, y finalizamos con una rotonda en la avenida San Martín, lo cual es una obra, una inversión significativa que viene entonces a resolver un problema importante de tránsito, ya que el tránsito en ese lugar es importante, así que esperemos dar resolución a este problema. Bueno, ahí escuchábamos, Cintia y Lautaro, a Rodrigo Cadeno, que es el presidente de Vialidad Provincial, dando detalles de esta obra, que es la que están mostrando aquí en una pantalla gigante. Así que no solamente va a ser la calle Stieden, sino también la calle Upayata. Vamos a ver si escuchamos en un minuto a Luciano de Itapulí. Hola, buenos días a todos, a todas, señor gobernador, señor ministro de Obras Públicas, señor presidente de Vialidad Provincial, señora viceintendenta, señores y señoras concejalas y concejales. Es una mañana de esas que te llenan el alma y te llenan de alegría en la gestión. Corresponde, como siempre, comenzar agradeciendo y agradecerle fundamentalmente a quien tengo a mi izquierda, que es el señor gobernador Sergio Cilioto, quien desde el día uno de gestión, como decimos, nos sentamos y me dijo: Luciano, vamos a trabajar por mejorar la calidad de vida de los vecinos de Santa Rosa. Eso incluía un montón de acciones que teníamos que tomar, tratar de paliar o comenzar a paliar la emergencia sanitaria que está atravesando y que seguramente va a llevar mucho tiempo sacarla a Santa Rosa de esa emergencia sanitaria, pero que a este ritmo de obras vamos por un muy buen camino. Y nos pusimos a trabajar con ese compromiso, Sergio tuvo la deferencia, lo recuerdo patente, de venir las primeros días de gestión a la municipalidad y a tomar ese compromiso público, y no se quedó con una cuestión absolutamente declamativa, sino que todos los días nos sorprende y nos ayuda con buenas iniciativas y abriéndonos las puertas para poder participar en este trabajo conjunto, que yo creo que es muy fructífero ya a esta altura. Así se encaminó el primer contrato gran contrato de asfalto que hicimos en la ciudad, reparando buena parte del casco céntrico de la ciudad y reparando algunas arterias principales. Así, y en ese trabajo en conjunto entre nuestro equipo de obras públicas, que quiero agradecerle también el laburo por el compromiso y por el trabajo mancomunado con la provincia. Así se generó también las obras de infraestructura básica, las reparaciones de cloacas. Llevamos recambiados, con mucha ayuda también del gobierno nacional, vale decirlo, de nuestro presidente Alberto Fernández, de nuestro ministro Gabriel Catopodis, de Obras Públicas de Nación, llevamos recambiados más de 40 kilómetros de redes de cloaca en la ciudad, de cañerías de abesto cemento que ya estaban en un estado saturado. Hemos recambiado conexiones y redes de agua potable por todos los barrios de la ciudad. En ese trabajo en conjunto que hicimos con Sergio y con el equipo, fuimos escuchados en cómo darle continuidad a esto que tenía que ver con la emergencia vial de la ciudad. Y entonces ese nuevo contrato que ya está en ejecución, que ya se puede ver en las calles de Santa Rosa, que tiene que ver con muchas cuadras de asfalto sobre corredores principales de la ciudad. En este momento hay trabajo sobre la avenida.